turning into empty spaces. The sound of laughter disappears. Así que Kevin, querido, abrazo grande para vos, tu mamá, buen programa. Por Vox 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9.

Momentos mágicos, llenate de recuerdos. Atmósfera pesada, nosotros ponemos el sonido. A todos ahí del otro lado, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Otro día de lluvia, pero te estamos haciendo compañía con la mejor onda, con la onda en esta primera hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Así que bueno, tenemos muy buena música. Hemos empezado con todo. Me gustan esos temas que sonaron ahí al principio. Tenemos mucha gente ahí en el vivo. Le damos la bienvenida, por supuesto, a todos por streaming de Kevin Jair Pintos, ¿eh? A todos los que están a través de la aplicación también le estamos dando la bienvenida. Y por qué no a todos los que están ahí a través de la emisora, ¿eh? Así que bueno, hoy estamos saludando a la dueña de la radio, ¿eh? Que está cumpliendo años hoy. Así que un muy, muy feliz cumpleaños para ella, ¿eh? Y que, bueno, se le cumplan todos los deseos, por supuesto. Encantadora mujer, recién nos recibió. Nos abrió la puerta antes de que nos mojáramos porque ya estaba lloviendo. Así que muy feliz cumpleaños para ella. Y bueno, también tenemos que decirle feliz cumpleaños a ese rock and roll, que también está cumpliendo años en el día de hoy. Así que muy, muy feliz cumpleaños para él también, que se cumplan también los deseos de él. Verdaderamente, así lo deseamos, que se cumplan todos sus deseos. Pidan muchos porque así se cumplen algunos, aunque sea. Bueno, estamos ahí con la gente conectadísima, estamos con mucha, mucha, decime Kevin. Ese que se pague el asado. Ese que se tiene que pagar el asado, ¿puedo ir? Estoy invitada. No sé, Kevin hizo así con los hombritos, me parece que no, me parece que quería comer el asado con ese, él nomás y bueno, con su gente, me parece, con sus amigos. Me parece que quede afuera. Fede, siempre estamos quedando afuera, no sé por qué. Ya Fede ya está acostumbrado, ya sería raro que nos invitaran, ¿no? Bueno, cuenta Kevin, no sé por qué cuenta solamente el señor Kevin Pinch. ¿Qué será? ¿Por qué será? Por giroso. Por giroso, ¿no? Así le dice el señor Fabián Farías. ¿Se habrá conectado ya el señor Fabián Farías o estará amasando tortas fritas? Día de tortas fritas, lluvia, día de tortas fritas. Tiene una historia la torta frita. Bueno, en este momento no la tengo acá, pero después la vamos a estar buscando y contando un poquito, ¿eh? Así que bueno, estamos con una temperatura un poquito alta. Hace calor, no sabemos si estar con el aire o no, ¿eh? 24 grados es la actual. Tenemos lluvia débil bajo el cielo de esta ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en la semana dicen que martes y miércoles llueve también, ¿eh? Martes y miércoles llueve, los demás días, bueno, un poquito alta la temperatura. Pero bueno, así estamos. En Atmósfera Pesada, escuchando en esta primera hora la música del señor Kevin Pinto. Este próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Juan Daniel Tano, que había quedado pendiente del lunes pasado, ¿eh? Así que bueno, dale, subí el volumen, disfrútalo, te lo pasamos ahora, al principio, ¿eh? Eso no quiere decir que no te tenés que quedar hasta el final, dale, disfrútalo. Quarters when you're not away. I tell you, my son, cause I think it's the time. These things are all little lies. Killing innocence. Killing innocence. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. It's Christmas morning, I can't wait to see the screams of joy, the gifts are opening. Instead it's thank you, Dad, without the glee. And it was all because of me. Killing innocence. Killing innocence. Are amazing, muscles so strong. Carry your books and sometimes walk you home. A kiss on the lips, they just wanna be friends. Daddy's girl, don't believe them. Killing innocence. Killing innocence. A summer wedding, my girl's special day. The pledge and promise as I give her away. Instead it's he left me, Dad, like you said. It seems he wanted just one thing. Killing innocence. lindo tema, bien elegidito, para estos primeros temas que siempre empezamos ahí, medio así tranquilito, en este día 18 de marzo. Estamos saludando a la gente que está también por medio de WhatsApp mandándonos ahí esos mensajitos. Buen programa, linda música, soy Alejandra de Ezeiza. Bienvenido Ezeiza, ahí, bienvenido Alejandra. Buenas tardes, noche María Ángel, Kevin, Fede. ¿Me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Kevin, te aviso que no puedo escuchar la radio por el día de que fue, es imposible, dice, engancharla, o será por la gran lluvia que hay en este momento, pero los escucho por la aplicación, amiguito. Sigue siendo Alicia con ese mensaje. ¿Está lloviendo mucho allá en Varela? Bueno, nosotros vinimos desde allá. No estaba lloviendo cuando salimos nosotros, ¿eh? Así que bueno, hey, este próximo temita, Alicia, te lo vamos a estar dedicando a vos. Especialmente a vos y, por supuesto, a Alejandra de Ezeiza. Vamos. We're at the bar and we're having us some beers and swapping, I don't care. We're talking politics. Long and red hair chicks, old dogs and new tricks and habits we ain't kept. We talked about God's grace and all the hell we raised. Then I heard the old man say, God's great, beer's good, and people are crazy. He sufrido, cansando y solito. ¿Por qué Nuevo México? Arte de combinar los sonidos, una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. El conjunto de sonidos combinados producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Significa libertad, ya que a través de ella podemos expresar nuestros verdaderos sentimientos ante cualquier situación. Cada persona crea un mundo perfecto por medio de la música, un mundo en el cual podemos caminar o volar sin preocupaciones. La manera más efectiva de entrar o crear aquel mundo es ponerte un audífono. Una vez que te los pones y le das play a la música, el tiempo se detiene y las personas a tu alrededor ya no existen. Estás tan perdido, tan perdida, disfrutando de la bella melodía, o incluso puedes estar reflexionando sobre algo. Estás tan perdido, tan perdida en tus pensamientos, que toda la preocupación y tensión de tu cuerpo desaparece de forma mágica. He aprendido a viajar en el tiempo y a revivir muchos recuerdos de mi pasado. He aprendido a vivir con la música y a respetar cada uno de sus géneros musicales. La música nos ayuda a escuchar mejor y nos hace apreciar hasta el más mínimo sonido que está presente en nuestros oídos. También nos ha enseñado a interpretar lo que quiere transmitir la letra. La música ha logrado compartir muchos sentimientos. Favorite song to chase away my blues. Even change the words around the way you used to do. Who makes the music now to fit me like a glove? Who's gonna make your kind of love? What will I tell myself when I go for a walk? Where will I spend? Este tema va a estar dedicado especialmente para el señor Ariel. Take a few good names. 18 de marzo, día de los momentos incómodos, ¿eh? Día de los momentos incómodos, que muchos hemos tenido esos momentos incómodos. Así es, el día 18 de marzo es el día de los momentos incómodos. ¿Quién no ha tenido un momento incómodo, eh? Bueno, estamos saludando ahí a la gente que nos mandó un audio. Sí, la gente nos podría contar, a ver, ¿cuál sería el momento incómodo que se pueda contar? Obvio, por supuesto, son las 7:30 de la tarde, hay que ver qué es lo que puede contar la gente con los momentos incómodos, ¿eh? Pero bueno, siempre que sea así como gracioso, por supuesto, ¿no? Estaría bueno que la gente se enganche ahí con esa consigna. Bueno, estamos saludando ahí a la gente, por supuesto, que decía que nos mandó un audio, ¿eh? Rubén Suárez ahí nos mandaba un abrazo. Nosotros desde acá también le estamos mandando un gran abrazo. Tenemos también ahí a la Morocha de los lunes, ¿eh? El lunes de la Morocha se llama su programa. Lo podés escuchar todos los lunes por la 106.1 en Radio Bus, de 9 a 11 horas, ¿eh? Los lunes se pone linda las mañanas. Así que bueno, a escucharla. Kevin hace como que él no le importa, pero a mí se me hace que Kevin la escuche igual. Se hace el recio, pero bueno, la escuche igual. Bueno, estamos saludando también a Mariela Castillo, que le vamos a estar dedicando ahí este próximo tema, al señor Maxi Pelachana, que estuvo compartiendo el programa, ¿eh? Vos también lo podés hacer, ¿eh? Mir González también, que están ahí conectados desde la primera hora, ¿eh? Griselda Valenzuela también seguramente debe haber compartido el programa, y vos también, como te digo, lo podés hacer. Dale, disfruta este tema, subí el volumen a todo dar y pasala lindo junto a nosotros. Dale. Seguimos en vivo escuchando la buena música del señor Kevin Pinto. Estamos saludando también a Mariela Castillo. Dice que está tomando tortas fritas, ¿eh? con mis hijos, dice. Salieron a mamá, dice, les encanta el rock. Qué lindo, eso sí que está muy bueno. Está muy bueno compartir la música con los hijos. Yo en este caso lo hago acá con el señor Kevin Pintos, ¿eh? Bueno, desde Remedio de Escalada está Mariela Castillo escuchándonos, ¿eh? Así que bueno, bienvenida ahí, Mariela. Micaela Traverso dice buenas tardes, nos dice a todos acá, ¿eh? Horacio Rosich dice buenas tardes, podrían recordar el tema a todos necesitan a alguien a quien amar. Muchas gracias, nos dice ahí el señor Horacio. Ariel Luca también nos estaba saludando. Bueno, ahí ya le habíamos dedicado ahí un temita. La señora Sonia Jiménez, recién dije dónde está la señora haciendo radio, pero no dije que era la señora Sonia Jiménez. Creí que todo el mundo ya sabía, por eso no lo había recordado. Pero bueno, ahí está. Sonchita está por medio de la aplicación haciéndonos compañía. Gracias a ella que siempre está todos los lunes ahí haciéndonos, pasándonos el chivo acá de Atmósfera Pesada, por supuesto. Es mutuo que lo hacemos las dos. Así que bueno, bienvenida ahí Sonchita esta tarde. Seguimos ahí, ¿con quién? Seguimos con la señora Sonia Jiménez, está bailando. Seguramente subió el volumen ahí en esa ciudad. La más, ella dice que la más austral, donde vive ella. Bien ahí con la señora Griselda Valenzuela. Alejandro Bruno, buenas tardes, temón de Sandro. Abrazo, Gri y Ale de Zona Sur, Así que bueno, sí, temazo es el que tenemos siempre nosotros en nuestra cortina. Y después en la segunda hora casi siempre, yo creo que siempre tenemos un temita de Sandro ahí. Qué lindo lo que está sonando ahí, qué lindo. Andrés Córdoba dice, lindo tema. Todos están siendo muy lindos temas. Andrés, todavía lo que te falta escuchar, Así que bueno, seguí quedándote ahí hasta las 21 horas que te hacemos compañía. Antonio Peral dice, me subo al bondi, dale nomás, dale que va, dice, José Cepaz es rock. Sí, sí, es cierto, hay mucha gente de José Cepaz que le gusta el rock and roll. Kevin dice que sí, así, dice Kevin que sí, así. Antonio Peral, seguí con los auriculares ahí en el bondi y llega a tu casa y subí el volumen, que esta música está para eso, D.M. Brian nos da las buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estarán tomando matecito ahí la gente? El señor Saverio Saladino nos da las buenas noches. Bueno, para él ya es las buenas noches. Está bien, está perfecto. Cada uno lo toma como quiera a las 7:30 de la tarde, ¿no? Sí, dijo Kevin. Claro que sí. Bueno, seguimos ahí con... Dice, D.M. Brian dice, ¿podría ser un temita para toda la gente de Zona Norte y para la banda de Rock and Roll en Las Venas? Por supuesto que sí, También tenemos ahí a la señora Andrea Torres. Buenas tardes, Andreita, buenas tardes. Antonio Peral dice, hermosa tarde para tener un poco de nostalgia, que tiramos esos pasos. Bien, ya llegó a la casa seguramente, Ya habrá bajado el bondi, Antonio. Mir González dice un tema, por fin. Bueno, están anotando los chicos ahí, están pidiendo muchos, pero muchos temas. Mientras tanto, le vamos a estar dedicando a este próximo temita a Micaela Traverso, al señor César Balma y también al señor Saverio Saladino y a la señora Andrea Torres. Vamos. Tell me why, oh why can't I leave? seguimos escuchando la buena música, la música del señor Kevin Pintos en esta primera hora. Y estamos saludando también a la gente que está ahí conectada por WhatsApp. Alicia decía que está lloviendo mucho en Varela, ¿eh? Me dice, sí, María Ángel, llueve mucho acá en Varela. Así que bueno, estamos ahí con la lluvia acá en la ciudad de Buenos Aires. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Antonio Peral, a DM Brian, que estaba pidiendo ahí para la gente de Zona Norte, para los muchachos de Rock and Roll en las Venas. También a la señora Sonia Jiménez y a ese rock and roll que está cumpliendo años en el día de hoy. Vamos. RadioBox.com. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Lugar en el dial, no busques más, que es acá, es en Box 102.9, de 19 a 21 horas, esto es Atmósfera Pesada. Tema dedicado para el señor Alejandro Bruno, para Andrés Córdoba, para el señor Maximiliano Gauna y para también para Gabriela Casas. Gran evento, Keylona Rock and Roll, sábado 23 de marzo, te podés ir a divertir. ¿Con quién? Con los muchachos que musicalizan ahí el evento, ¿eh? Va a estar el señor Saverio Saladino, también el Dami, el señor Locodrama y también el Loco Kevin. El Loco Kevin también va a estar ahí en ese evento. En la locución lo vamos a tener al señor Joselo, ¿eh? Esto es en la avenida Rocha 1570, en el Triángulo de Bernal. Si querés pasarla lindo, no te olvides que Keylona Rock and Roll, sábado 23 de marzo. beauty in disguise. For that is what you are. Along any path. Tema que se lo vamos a estar dedicando especialmente al señor Javier Iturres, al señor Horacio Rosich y también al señor Ariel Luca. Don't tell me tonight. I feel when every peak inside. I still got the stamps on my back. Beauty in disguise. Oh, that is what you are. I don't need it back. With a brand new car. Travel you fast, travel tonight. Beauty in the sky, reflect. Estamos escuchando en esta primera hora, Bueno, estamos ahí con todo lo mejor del señor Kevin Pintos. Eso también lo vas a poder escuchar en Keytona Rock and Roll, Así que bueno, estamos saludando también a la señora Maribel Jaramillo, a la señora Silvia Fernández, a Rubén de la Era del Rock and Roll, También a Damián Espadea, que estaba diciendo que le mandaba saludos al muchacho que anda por acá atrás, al chico que anda por acá atrás. Pasando ida y vuelta, Así que bueno, ahí llegó el mensajito, ahí se mata de risa el señor de blanco que andaba por acá atrás. ¿Por vos lo dijo? No, a mí me parece que era por el muchacho que estaba por acá atrás. Ah, ¿por vos era? Ah, bueno, yo no leí el mensajito, yo solamente vi algo ahí nomás y pasé de largo. Ah, vos te estás hablando, Fede. Bien. Upa, dice que aprenda a escribir el señor de Damián. No leí el mensajito, yo alcancé a ver algo así nomás, Bueno, dale, seguimos disfrutando de esa música, de la mejor música, y se lo vamos a estar dedicando. Sí, ya dije, se lo dedicamos al señor Rubén de la Era Rock and Roll, también a Damián Espadea, que está ahí pasándola lindo, comiendo torta seguramente, O va a comer torta dentro de un ratito. También a la señora Maribel Jaramillo y a Silvia Fernández, vamos. Atmósfera Pesada se unieron para vos. Home to stay. golpeando duro en este tiempo, podemos ayudarte con una dosis de recuerdo, de buena música, por supuesto, de buen rock and roll. Estamos saludando ahí a la señora Zulma Figueroa, que nos da las buenas tardes y dice un temita para mí que estoy cumpliendo años. ¿Cuánta gente está cumpliendo hoy, 18 de marzo, Bueno, ahí le vamos a estar buscando un tema especial para también para la señora Zulma Figueroa, Feliz cumpleaños y que se te cumplan todos tus deseos. Zulma, gracias por estar cada lunes acompañándonos. Fabián Ferreira también nos da las buenas tardes. Maribel Jaramillo, ya le habíamos dedicado un temita ahí, dice, hola gente linda, un diluvio por acá, dice, en Claypole, está lloviendo por toda la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo vamos a llegar nosotros que se nos rompieron los autos, así que bueno, hoy hicimos odisea para llegar hasta acá, era como, y encima no había luz en la radio, así que no sabíamos si salíamos hoy, al aire. Bueno, seguimos ahí saludando a Max y a Cepi. Feliz cumpleaños a mi compadre Ezequiel Huaki. Que tenga un maravilloso día, éxitos y salud para él, por supuesto. Nosotros también desde acá le estamos deseando un feliz cumpleaños a ese. Y, por supuesto, mucha salud y éxitos. Silvia Fernández, feliz cumple para Zulma. Bueno, nos unimos a ese mensajito. También estamos con Daniel Espadé, ahí llegó el mensajito, dice un saludo para el chico que pasa música con Kevin Jair Pintos. Ahí estaba. Bueno, Fede, ¿qué va a ser? Te quiere la gente, te quiere Daniel. Ahí estamos con mucha gente conectada. Dice Zulma Figueroa, está lloviendo mal acá en Varela. Nosotros que no pusimos las compuertas en casa, qué bárbaro. Bueno, Sonia Jiménez dice, aguante Fede Longo, dice. Ah, ahí estamos. Camila es la amiga de Fede, de Kevin. Y Sonia Jiménez ahora es amiga de Fede Longo. ¿Cómo se dan vuelta las cosas, papá? También estamos con Lilian Jiménez. Eso porque está celosa. Bueno, ahí estamos con Lilian Jiménez, dice, hola, muy buenas tardes a mi bella amiga Anju y a su príncipe Kevin Pintos, acá haciéndole un poco de compañía con toda esta lluvia, estamos escuchando Atmósfera Pesada. Bien, Lilu, muy bien ahí, haciéndonos compañía como cada lunes, A veces ella no manda mensajitos, pero me manda ahí uno por privado, así que muchas gracias Lilu por estar ahí. Guille de Fiorito, buenas noches para todos, buenas noches para vos, Guille. Dice, pásenme un tema, Kevin, un canuto, pide él. Kevin los tiene re encanutados, esos temas no te los va a dar ni jugando. Mariela Castillo, gracias por el tema, un placer escucharlos como todos los lunes, mi mejor compañía. Qué lindo mensaje. Ahí llegó el señor Juan Carlos Torres, dice, buenas noches acá en Fiorito, ya está lloviendo bien, Bueno, ahí le vamos a estar dedicando este próximo tema a Guille de Fiorito y al señor Juan Carlos Torres. ¡Vamos! 102.9. Escuchando Radio Box 102.9. No te olvides que podés escuchar su programación todo el día, pero mucho más el lunes. El lunes de 19 a 21 horas, ¿eh? No te olvides. Estamos con la señora Zulma Figueroa, que dice que se va a retirar, pero que después va a estar escuchando otra vez el programa, ¿eh? Dice que va llegando gente al baile. Seguramente, como está de cumpleaños, está con visita, ¿eh? Besos para todos. Después estaré escuchando. Y seguramente lo puede estar haciendo por Spotify, ¿eh? Por Spotify sale buenísimo el programa. Yo ya me enganché ahí en Spotify y escucho mi propio programa porque me gusta cómo sale, ¿eh? Bueno, ahí estamos con el señor Juan Carlos Torres. Recién me engancho y se estaba en video con una cubana. ¡Upa! Bueno, míralo vos al señor, ¿eh? Mirta Escobedo dice, buenas tardes, de San Martín. Bueno, bienvenido San Martín. BJ Oval dice, hola, saludos desde Santiago de Chile. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Una letra lo que puede hacer. Perdón, desde Santiago de Chile, ahí es, nos están escuchando. Bienvenido ahí a la gente chilena que también le gusta el rock and roll, ¿eh? Juan Carlos Torres dice, wow, qué gran temazo, ese me encanta. Lindo, lindo esos mensajes de la gente que está agradeciendo la música, ¿eh? Bueno, estamos ahí también, con muchísima gente ahí. Montenegro Roberto también está ahí escuchando la música de Kevin Pinto. El señor estaba escuchando desde Chile, eso me gusta de los argentinos que todavía todavía mantienen buena música. Claro que sí, siempre mantenemos buena música. Siempre, ¿eh? Bueno, yo tengo familia ahí en Chile, así que bueno, saludos a toda la gente chilena que está escuchando. Fabián Farías va a estar disfrutando del próximo temita, también la señora Lilian Jiménez, la señora Zulma Figueroa, aunque se fue, seguramente por ahí tiene el programa ahí medio bajito y lo está escuchando, y también el señor Fabián Ferreira, vamos. El Jaramillo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. I'm not afraid. agradeciendo a la gente que compartió el programa, ¿eh? Oscar Siciliano, la señora Andrea Torres y Maribel Jaramillo. Muchísimas gracias por compartirnos. Muchas, muchas gracias. Próxima temita se lo vamos a estar dedicando a Mirta Escobedo y al señor B.D. Ubal. Vamos. Party place for my cat named Peg Leg Joe. Old Joe, he liked the ball, man, he liked the party down. Old Joe, he liked the ball, man, he liked the party down. And when you go to Joe's place, you find the slickest chicks in town. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Esta historia que voy a contar es la historia que puede pasar a un muchacho si debe elegir el camino en que puede andar su porvenir. A Luis su lección y ser formal. Pero dentro de su corazón no acertaba con su decisión. Rock and roll, facultad. Rock and roll, facultad. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Fede Longo. Y así estamos en esta segunda hora ahí con la buena música del señor Fede, que nos va a estar acompañando toda esta hora, hasta las 21 horas, 25 minutitos. Y así comenzamos esta segunda hora. Vamos, vamos, Fede, subiendo ese volumen, vamos. Gracias a la facultad, rock and roll y facultad, rock and roll y facultad. Gracias a la facultad, gracias a la facultad, gracias a la facultad. Tenemos ahí del otro lado haciéndonos compañía el señor Eduardo Longo, que nos da las buenas tardes y nos dice que está lloviendo, buena música, ¿qué más se puede pedir? Dice un abrazo grande para todos, así que bueno, está ahí como quiere, con lluvia y con buena música. ¿Le gusta la lluvia a tu papá, Fede? ¿Le gusta la lluvia? Parece. Sí, está dentro de casa, ¿no? ¿Y a quién no? Lilian Jiménez dice, qué buen tema, mis patitas se mueven solas. ¿Viste, Lilian? ¿Viste qué buenos temas? El soul a mí me puede, así que bueno, me gustó mucho la primera hora. Vamos a ver ahí la segunda hora. Ya empezamos bien, ya empezamos bien. No, no, no te estoy presionando, Fede, no te estoy presionando. No sé si te diste cuenta. Estamos saludando también a Alejandro Bruno, que está ahí saludándonos. También dice, Ezequiel dice, tirá los canutos, dale, Kevin, ya está, ya fue la hora de Kevin, así que bueno, y te la perdiste, Ezequiel, te lo perdiste. Javier Iturres, ¿se está tomando cervecita? Bien ahí, ¿con tortas fritas? Yo pensé que estaba amasando tortas fritas el señor, no, me parece que no. Oscar González Siciliano dice, hola, acá lloviendo y por cenar lentejas. Ah, lindo platito para la noche, lentejas, ¿no? Bueno, Andrea Torres dice, gente pisciana, dice lo más, dice. ¿Por qué la gente pisciana es lo más? No, la gente de Tauro es lo más. La gente de Tauro es lo más. No sé por qué dijo ella eso. Bueno, un saludo enorme ahí a ella que está ahí del otro lado escuchando la buena música en esta segunda hora del señor Fede Longo. También estamos saludando a Mirta Escobedo, a Juan Carlos Torres. Bueno, ya lo habíamos saludado en la hora anterior. También estamos... Aguante Kevin, dice la señora Lilian Jiménez. Aguante Kevin. Aguante Fede también en esta segunda hora. Lilu, ponete las pilas, Lilu. Bueno, seguimos ahí. Seguimos también, dice, Juan Carlos dice, muy buenas noches a María Ángel. Ya había saludado anteriormente, me pareció a mí. Kevin y Fede de Atmósfera Pesada. Bueno, también estamos, a ver, con la señora Liliana Corbalán, dice, hola María Ángel, Kevin, Fede, a todos los oyentes de Atmósfera Pesada. Hola Lili, ¿cómo te va? Qué lindo que estés ahí del otro lado escuchando Atmósfera Pesada, la música de tu amigo Kevin y también de tu amigo Fede. Me dice Fede, a ver que nos digas cuándo vuelve un momento diferente, ¿eh? Así que mandanos un mensajito, mandanos un audio, dale, cópate. También estamos con compartidísimo, dice Lilian, ¿eh? Muchas gracias. Raquel Fernández dice, qué lindo. Bueno, seguimos ahí con quién, a ver, que sigo subiendo, wow, cómo está la gente bailando en el vivo con la música de Fede en este momento, Lilian Jiménez dice, ah, bueno, acá ya estamos bailando con Gus, aguante Atmósfera Pesada. Muy bien, Lilu, muy bien, a disfrutar esta segunda hora con Fede, que se trajo, dijo, muy buenos temas. Vamos, Fede. Fireflies singing songs under the moonlight. Guess I'll stay. Summer camp. Estamos saludando a Mónica Maidana, a Liliana Gutiérrez, Rodríguez, a Abel Arce. También estamos saludando a Domingo Seferino, también a Hanna Martina Micha. También estamos saludando a Miguel de la Paz, a Omar Rapo. También está del otro lado haciéndonos compañía Evelia Choque, Olga Guglielmi. Uy, qué difícil estos apellidos. Olga Guglielme está ahí poniéndonos un ok. Jorge Rehueski también está ahí escuchando Atmósfera Pesada. Norma Graciela Sayago. Oh, cómo me cuesta ese apellido, por favor. Bernardo Estrada también está ahí. Hoy tengo, parece, la lengua endurecida. O me pusieron trabalenguas con los nombres. Mira, dice Marisuena Correa. Hay que leer rápido estos nombres, Rodo Ginsales o González, era Ginsales, dice acá. También está Alicia Aguirre, Gladys B. Alonso, Laruelet. Epa. No voy a leer todos los mensajitos porque son muchos. Ramón Gómez, Dani. Hay muchísima gente. Hoy no le puedo echar la culpa a Kevin, ¿no? Pero bueno, son difíciles los apellidos para leerlos rápido. Muchas gracias a todos por estar escuchando Atmósfera Pesada. También seguimos acá en el vivo, por streaming, con Darío Leiva, Saludos, buen programa, saludos Kevin y Saverio, dice. Bueno, vamos subiendo ese volumen. Le dedicamos este tema a Roberto Montenegro y a Oscar González Siciliano. Paper ring, but I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. solitary man. Atmósfera pesada. There's a point when you cannot walk away, when you have to stand up straight and tall and mean the words you say. No te olvides que este sábado 23 podés irte a divertir a Keylona Rock and Roll, ¿eh? Esto, ¿dónde es? Esto en Avenida Dardo Rocha 1570 en el Triángulo de Bernal, ¿eh? Keylona Rock and Roll. Musicalizan Saverio Saladino en la música tropical, el Dami, también el Loco Drama y el señor Kevin Pintos, ¿eh? Locución a cargo del señor Joselo de la Era del Rock and Roll. No te olvides, Keylona Rock and Roll, sábado 23 de marzo. Bueno, seguimos ahí con la gente que está conectada por streaming de Kevin Jair Pintos, al señor, a la señora, perdón, Eli Roldán. Digo yo señora, pero no sé si es señora. ¿Es señora Eli Roldán? ¿No? Bueno, no sabemos. Liliana Jiménez dice, amiga, Sagitario es lo más. No, Tauro es lo más, Lilu. Perdón, pero te tengo que llevar la contra. Por más que estés ahí del otro lado y yo acá, que tengo todo el poder porque tengo el micrófono en este caso, podés mandarme un audio si querés, me peleás en vivo, ¿eh? Bueno, Darío Leiva dice, saludos para Marcos Erni y Lautaro, que estamos laburando en Merlo, colocando porcelanato, saludos. Bueno, saludos ahí que están trabajando la gente. Darío Leiva, un saludo enorme, enorme para vos, para Bernie, debe ser, o Ernie, no sé, para Lautaro, ¿eh? Bueno, supongo que la debe estar pasando bien con la música de Fede, ¿no, Fede? Bueno, ahí le vamos a estar dedicando este próximo tema a Alejandro Centurión y a Mati Garay. There's nothing they can't do. Giving shelter to the homeless, giving hope to those without. Isn't that what this land's all about? One by one, from the mountains to the sea, points of light are calling out. A point of light, a ray of hope in the darkest night. If you see what's wrong and you try to make it right, you will be a point of light. ¿Estamos en el aire? Bueno, ahí estamos saludando y mandándole mensajito desde acá, desde la radio. Mensajito no, le estamos dedicando el tema al señor Eduardo Longo y también a la señora Sandra Puchibán. Baby, take a ride in my Cadillac. olvides quién eres, vive hoy por el bien del mañana y jamás, jamás te olvides de sonreír. Frecuencia modulada POC 102.9. Temita dedicado para Zulma Riquelme y también para Raquel Fernández. There's a flat near bed on the gym, heading for the train. I feel it nearly faded as my jeans. That Bobby turned the diesel down just before it rained. It took us all the way to New Orleans. Well, it took my old heart. Out of my dirty red bandana, I should blow in the sand while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time, Bobby clapping hands and fine, sang a ever song that dried you. Atmósfera pesada. Freedom's just another word for nothing left to lose. It ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. And feeling good was good enough for me. You're good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, share the secrets of my soul. Buenas noches ya. ¿Cómo le va, Ángeles, Kevin? ¿Cómo anda su señora ahí atrás? ¿Todo bien? Bueno, yo acá casi más me ahogo en la parrilla, pero justo me di una casa. Bueno, Ángeles, los quiero mucho a todos. Que los... Y aguante atmósfera pesada. Ahora sí que es atmósfera pesada. Bueno, beso. Tomorrow's the one single yesterday, and I'm holding Bobby's body close to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left to me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and the Bobby McGee. La música es la vida emocional de la mayoría de la gente. Leonard Cohen. La la la, me and Bobby McGee. Estamos saludando también ahí, que está del otro lado haciéndonos compañía, a Ariel Quiroga, desde Derqui nos está acompañando. También la señora Graciela Román desde Florencio Varela nos está escuchando. Gustavo Cerza Rebeche dice buenas noches, muy buena programación. Gracias, Gustavo. Saludos desde Villa Martelli, así que bueno, Villa Martelli, un beso enorme para todos ahí. Francisco Javier Pérez dice hola. Hola, Francisco, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, este próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Francisco Javier Pérez, a Chayna Torres, que también está del otro lado haciéndonos compañía, a la señora Liliana Corbalán y al señor Darío Leiva. Disfrutemos de la música de Fede Longo. del hongo es Atmósfera Pesada. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Estamos. ¿Querés ir a divertirte? No te olvides que podés hacerlo a Keylona Rock and Roll, ¿eh? Esto es en Dardo Rocha, en el Triángulo, ¿eh? En la altura 1570, sábado 23 de marzo. ¿Quién va a estar pasando música? El señor Saverio Saladino, el Loco Drama, Kevin Jair Pinto, por supuesto, y el Dami en la música tropical. No te olvides que Keylona Rock and Roll el sábado 23 de marzo. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Ariel Quiroga, a Hugo del Sombrero y también a Gustavo Rech. My heart, baby, baby, so tenderly here. so bad. Before you won my heart, you were a perfect guy. But now that you got me, you wanna leave me behind. Right on, sister. Lost our green land. We lost our green air. We lost our true wisdom. And we lived in nostalgia nos traen estos temitas. Qué lindo que suenan, qué lindo. Buenas tardes, soy Gladys de Banfield, dice en cama, desde hace 4 días me acompañan con estos temazos, gracias. Está en pachucha Gladys. Qué feito, pero bueno, está escuchando buena música y eso hace que pronto te vayas a poner súper bien, ¿eh? Porque la música a veces sana, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando al señor Darío Leiva, que había estado pidiendo un negrito, ¿eh? Let me tell you something, girls. You run around bragging about some man, like he all this and all that. Tell me how good he is and how he made love to you and drive you wild. You better keep your mouth closed and stop talking about your man, or somebody's listening. Talk about your man like it's some kind of cream of a crop. Well, you're talking about that man like it's some kind of cream of a crop. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Charles Edward Anderson Berry, San Luis, Missouri, 18 de octubre de 1926, Wentzville, Missouri, 18 de marzo de 2017, más conocido como Chuck Berry, fue un cantante, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Berry redefinió los elementos del Rhythm and Blues. Por su legado al género rock, ganó en 2014 el Premio Polar, considerado el Premio Nobel de la Música. Falleció a los 90 años por causas naturales y hoy, en Atmósfera Pesada, lo recordamos con algunas de sus canciones. Mientras Tus palabras son tan cortas que necesito música para expresar mi sentir. Qué buen tema, qué buen tema, y lo estamos disfrutando acá en Atmósfera Pesada. Is out with other guys. Here's the moral and the story from the guy who knows. I fell in love and I lost you. Como me gusta, como me gusta. Qué buen tema para bailar, para bailarlo. Vamos, subí ese volumen y disfrútalo, disfrútalo que estamos haciendo de compañía hasta las 21 horas. From the guy who knows, I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, keep away from me, round and round she. Oh, keep away from this girl. I don't know what you'll do, just keep away from she. Que se lo vamos a estar dedicando a Tito González, a Pili Badilla, que nos está escuchando desde Chile, a Nancy Campos y a Cristina González. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y estamos con un mensajito de Darío Leiva, dice: negrito Kevin, y mandaste un negrazo, papá, lindo, lindo, dice, ¿eh? Así que le gustó muchísimo el tema. Alex Dixie dice: hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos Kevin y tu compañera, a ver si me haces acordar el nombre de ella. La compañera de Kevin se llama María Ángel Jaramillo. Y bueno, seguimos haciéndote compañía, ya casi, casi nos queda nada de programa, ¿eh? Nada, nada. casi 15 minutitos, menos de 15 minutitos, porque siempre tenemos que entregar un poquito antes, porque viene parte de todos después de nosotros, ¿no? ¿Está bailando ahí? Está bailando el muchacho, el operador de la radio. Está bailando con la música de Fede, ¿eh? Bien, bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Bueno, Alex dice, acá estamos, Kevin, bien, escuchando buena música. Por ejemplo, Chuck Berry, terrible. Saludos para la gente de Quilmes. Saludazos para la gente de Quilmes, ¿eh? Tito González dice, Griselda Valenzuela, me alegro mucho. Abrazo grande, Rubia. Bueno, ahí están charlando en el vivo, ¿eh? Pili Badilla está ahí conectada, como decía, desde Chile. Nancy Campos dice, buenas noches, Kevin, locutora, y a todos los oyentes. Y gracias, Nancy, por estar acompañándonos. Cristina González nos da un aplausito ahí. Bueno, tenemos todavía mucha gente ahí conectada en el vivo. Y nosotros, bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Ya no nos queda absolutamente nada de programa, pero sí seguramente tenemos un par de temitas más, ¿no, Fede? Bueno, nada, esto es lo mejor que teníamos y se los hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente aquí en Atmósfera Pesada. No te olvides, el próximo lunes estamos de 19 a 21 horas. Espero lo hayas disfrutado. Espero que, bueno, haya llegado a tu corazón toda la música que hemos puesto. Y bueno, esta mujer que se sentó acá hoy se trabujó mucho, así que disculpas, disculpas, mil disculpas. Pero bueno, así es. Todos los lunes me voy a seguir equivocando. Nada, gente, gracias totales a todos. Nos estamos despidiendo y nos encontramos. Los queremos mucho. Chau, chau. Esto fue Atmósfera Pesada. In your pocket and a plastic cord on. Ray, won't chill with it. Ray, won't catch a crime. You're almost done and got crack on. Let's all get Dixie Fried. Come on, right now. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la